obra bien como hijo, cuando uno obra bien como hermano, cuando uno de verdad es buen amigo, no le falta nada. Cuando uno es especial como novio, detallista y especial como esposo, responsable y ejemplar como padre, Dios le da de todo. Mil razones he tenido para vivir a tu lado contento, que a pesar de enamorado, todo el tiempo te he admirado, querida. Aunque he recibido grados que mucha gente me ha dado, yo siento que eres el mejor regalo con el que Dios ha premiado mi vida. Por eso te amo, te cuido, hago lo posible de todo para que seas feliz. No te doy tristezas, ¿qué importa que me sacrifique? Con gusto yo doy todo por ti. Y mi premio más grande eres tú, por quererte tanto, por amarte tanto. Y mi premio más grande eres tú, por quererte tanto, por amarte tanto. Eres la mujer que amo y merezco, la que veo en buenos y malos momentos, la que me da un beso cuando despierto y me alegra el día. Es la que me da la fuerza, el aliento para levantarme cuando tropiezo, la que me corrige algo incorrecto, porque ella es mi vida. Mil razones he tenido para vivir a tu lado contento, y además de enamorado, todo el tiempo te he admirado, querida. Aunque he recibido agrado que mucha gente me ha dado, yo siento que eres el mejor regalo con el que Dios ha premiado mi vida. Por eso te amo, te adoro, hago lo posible de todo para que seas feliz. No te doy tristezas, ¿qué importa que me sacrifique? Con gusto yo doy todo por ti. Y mi premio más grande eres tú, por quererte tanto, por amarte tanto. Y mi premio más grande eres tú, por quererte tanto, por amarte tanto. Por eso te amo, adoro, hago lo posible de todo para que seas feliz.